acá, los que estamos reclamando, el objetivo de la movilización, de la carpa, vamos de la a hacer campe. De la campe, todo. Y un mensaje, si es que te queda algo para decir respecto a esto. Para los jubilados de hoy, para los futuros jubilados. Nosotros. Bueno, ¿estamos? Dale, dale, dale. Bueno, soy Carlos Casparian, de la Agrupación Social 8 de Febrero, de la CTA. Nosotros venimos aquí a participar junto a los compañeros de las otras organizaciones de jubilados de la Central. Estamos haciendo la campe de hace 24 horas para apoyar y seguramente reclamar también que en el día de hoy los senadores de la Nación puedan resolver el tema fundamental que es la ley del 82% móvil. Esta ley, que hace muchísimos años que venimos reclamándola, pidiéndola, tiene dos cuestiones fundamentales, que es la que reclama la Central, fundamentalmente porque se debe restituir los aportes patronales, con lo cual se financiaría definitivamente el tema de el dinero que tiene que se aportó durante tantos años por los trabajadores activos y los propios jubilados, y que los aportes patronales que fueron en su momento en el 95 quitados por el en ese momento entonces ministro Cavallo en la época de Menem, hoy deben ser restituidos. Y yo creo que esa es la contradicción fundamental que hoy se está debatiendo en el Senado, porque hay muchísimos senadores que dicen apoyar esta medida, pero no quieren avanzar sobre las grandes empresas económicas, de gran poder económico en la Argentina, que son esas 300 empresas que deben aportar ese aporte patronal. Con lo cual, el tema que hoy se va a debatir en este Senado, por eso estamos hoy aquí junto a todas las organizaciones, es que se vote esta ley, pero con el hecho fundamental de la restitución del aporte patronal, que es una decisión de la Central que fue presentada por nuestro diputado Claudio Lozano, por el diputado Pino Solanas y muchos más que participan de este evento, que fue justamente en diputados donde se aprobó y donde realmente ese articulado no fue aprobado. Por lo tanto, la idea nuestra hoy, a la tarde, hasta la hora que sea, por suerte en este momento ya hay quórum y se está sesionando. Así que yo calculo que en este día de hoy, junto a todas las organizaciones, estaremos aquí pendientes del debate que se dé y que seguramente lo más importante es el número por el cual sea votado. No solamente con 37, sino con muchos más, que eso invalidaría seguramente legalmente y públicamente, y que el Poder Ejecutivo y la Presidenta no pueda vetar esta ley. Por lo cual esta sería fundamental, lograr un número suficiente para que no sea vetada esta ley y avanzar sobre esta cuestión. Y hay otra que a nosotros también nos toca muy de cerca, que tiene que ver también con los aportes del ANSES, que es la asignación universal para los chicos, que debe ser universal, pero debe ser también pagado por el Tesoro Nacional y no por el ANSES. Por lo tanto, hay muchos más recursos para que, por supuesto, se financie este dinero. Plata hay, lo han dicho desde Víctor de Genaro a todos los compañeros de la Central, que el dinero está. La decisión es política y la decisión la tienen hoy los senadores. Buenísimo. La organización de la que viene. Podemos ir un poco a la sombra. Sí, está pesadito el sol. Pero nosotros no vamos a botar sombra, ¿eh? Está buscando sombra también. Sí, encandida. Está fuerte. Hay un par de nubes, pero está fuerte. Pega. Y acá, donde hay un poco de sombra, estamos todos. Y que empiece a hablar de lo que significa el acampe, bueno, la movilización de hoy, algún mensaje que quiera darle a los jubilados y a los futuros jubilados. ¿Esto para el programa de este sábado? Para el programa de este sábado. Preséntese como siempre. Bueno, Marcos Wollman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y, bueno, recientemente elegido secretario de Previsión CTA Capital. Bueno, estamos acá en este acampe desde ayer, martes, a las 8 de la mañana. Un acampe de día, de noche, y en este momento ya con varias delegaciones que vinieron del interior. micros que vinieron de Rosario, están acá de San Nicolás, de Villa Constitución, de Junín, de Jujuy. Vienen de, bueno, de una cantidad de lugares que seguramente algunos olvidó, del Gran Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y están llegando otras delegaciones, vino también una delegación de Mendoza. Bueno, estamos acá compartiendo, dando a conocer las opiniones. En este momento es un momento de exposición de las distintas experiencias que se estaban dando en cada lugar. Nosotros estamos acá, que somos la CTA, que muestra que estamos en la lucha. La CTA y los resultados de la CTA y el futuro de la CTA es decir, CTA es la lucha en las reivindicaciones de todos los sectores populares, así como estuvimos con Paranamental, con los docentes, con cada una de las luchas. Hoy la CTA está presente acá con los compañeros de las organizaciones de jubilados, organizaciones sociales, políticas, que estamos compartiendo este momento, el día que están tratando en el Senado este proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Nosotros a todos le formulamos, le decimos, con nuestra central de trabajadores, las organizaciones de jubilados, presentamos un proyecto de ley en el mes de marzo, que es un proyecto integral de una nueva ley previsional en nuestro país. El proyecto presentado por los 13 diputados nacionales, con los cuales consideramos que allí están los temas fundamentales. Hoy en la marcha número 966 de los jubilados, por el 82% móvil, y seguimos insistiendo que el 82% móvil es sobre el salario del trabajador activo en su misma categoría cargo-función. También estamos luchando por el manejo de los fondos de la previsión social y estamos luchando por la dignidad de los jubilados actuales y de los jubilados futuros. Por eso, ante el tratamiento de esta ley en el Senado, nosotros estamos acá para mostrar que nuestra decisión es de que los senadores cumplan con su responsabilidad y aprueben esta ley. Si bien no es la ley que va a resolver el tema del contenido, pero con esta ley se va a lograr un mejoramiento del 76% de los jubilados que estamos en la mínima y que es la cifra de 1.020 pesos con todos los aumentos que tanta difusión están haciendo. 1.020 pesos el que más gana. Y por lo tanto, con esta ley que se va a aprobar, por la cual dicen que puede haber un default en el país, lo que se resuelve es, o sea, que vamos a seguir estando en un porcentaje muy bajo del salario medio de un trabajador activo. Por lo tanto, esta ley resuelve por lo menos un aumento, una mejora que no puede obviarse, que es una necesidad imperiosa. También recompone los saberes jubilatorios en el caso de los casos similares a dos juicios que fueron de Sánchez y Badaro, recomposición 1991 al 95 y 2002 al 2006. Esto y la modificación del artículo de la ley vigente para el cálculo de los aumentos de marzo y septiembre, que vendrían a ser basados exclusivamente en su en el aumento de los sueldos, de los promedios, que es un cambio que también ayuda en la dirección del mejoramiento. Aún con este mejoramiento y con esta situación, aún con, digamos, con ser una cuestión parcial, nosotros consideramos que es un paso para mostrar que a partir de ahora, como hemos instalado 966 marchas, el 82%, hoy damos un paso. Con la aprobación de esto, lo que nosotros estamos planteando es que este es un primer paso para poder discutir y aprobar una nueva ley previsional en nuestro país, que es el proyecto que nosotros hemos presentado y que sabemos que para esto hay que producir un gran debate y hay que producir grandes cambios. Y en relación a que esto pueda ser o no pasible de un financiamiento, hay que salir al encuentro, que realmente decir que esto puede producir un default, que esto puede producir una desfinanciación del sistema, es realmente grave, ¿no? Acá hay muchos fondos, hay posibilidades concretas, hay que hablar de que hay que aumentar la la contribución patronal, como nosotros lo hemos planteado y no fue aprobado ni por el oficialismo ni por otro sector de la oposición. Es necesario también producir cambios en lo que se refiere al 52% de la población económicamente activa y al 40% que está en relación de dependencia que no aportan a la jubilación ni hay contribuciones patronales. Y demás está decir renta agraria, renta minera, renta petrolera, todo lo que hoy está privatizado, todos los beneficios que reciben los que no pagan impuestos, como el impuesto a las transacciones financieras, como el impuesto al juego. Es decir, hay formas de financiación. Si se quiere discutir en serio, el gobierno, el poder legislativo, el poder ejecutivo, debe discutir cómo aplica estas leyes para darle un atenuante a la situación que se está viviendo y, en definitiva, ver cómo resolvemos los problemas más de fondo para terminar con esta situación en donde la inmensa mayoría de los jubilados, bajo los límites de pobreza e indigencia, donde hay 400.000 demandas en los tribunales. Esto significa que es necesario abordarlo esto a fondo y solucionarlo. Muchísimas gracias. Hay que ver el asunto del 82%, hay que ver, son oportunistas. A nosotros nos va a beneficiar a los jubilados, pero son oportunistas. Los que no están con el gobierno son oportunistas. Y el gobierno trata de no, dejar pasar. Como nos dan dos meses en marzo y en septiembre nos dan aumento, entonces creen de que con eso nosotros nos benefician. Pero los jubilados se están muriendo de hambre igual. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Bueno, ¿sabés cuántos años voy a tener yo? 89 voy a cumplir. El primero de enero. Eso es lo que te quería decir. ¿Tu nombre? Samuel. ¿Samuel qué? Samuel. El apellido mío es Montaña de Plata, pero yo no lo tengo, soy jubilado. ¿Sabes por qué? El apellido mío es Silverberg. Silver de Plata. Y Berg Montaña de alemán. Yo soy extranjero, pero me trajeron cuando tenía un año. Soy más argentino que polaco. Muy bien. ¿Qué me digas? ¿Tu nombre, su apellido y por qué está acá? ¿Qué es lo que lo motiva a estar acá hoy? Porque soy un chico joven. Me llamo Delio Gutiérrez. Soy de Rosario, hace 30 años que estamos luchando por el 82% y ese es el motivo por el cual estoy acá, que todos los gobiernos de turno nos han defraudado, nos han dejado en la miseria los viejos, no valemos más un centavo y eso es el futuro para ustedes, porque ustedes cuando lleguen a jubilarse van a tener una pensión, no van a tener una jubilación, porque el 82% es haberlo conquistado a fuerza de pelearlo, porque el 82%, pero de un salario real, porque si vos estás en un puesto determinado, ganás 10, el que viene atrás tiene que ganar 8. Y eso, por eso, esta gente, el turco Menem y Cavallo, dieron la orden y nos destituyeron al 82%. Y por eso estoy acá. por vos, por mí, por mis hijos, mis nietos y toda la gente que tiene que vivir. Muy bien. Dígame su nombre, su apellido, preséntese. Yo me llamo Lidia Díaz, soy de Citibel, represento al Centro de Jubilados de ATE de La Plata. Bueno, estamos todos reunidos porque estamos luchando por el 82% de móvil para los jubilados, que creo que bien merecido lo tienen, ¿no es cierto? Así que... ¿Qué lo motiva? ¿Estar acá? ¿Bronca? Y mucha bronca. Mucha bronca. Porque hay con qué pagarles y se pagan otras cosas y no se les paga a quien se les debe pagar. Así que, sí, mucha rabia. Claro. Dando voces de la gente que está participando en la marcha y preguntándole por qué está acá, qué la motiva a estar acá, qué es lo que le nace para estar acá. ¿Me dice tu nombre? ¿Cuántos años tiene? Nombre y apellido y arranque. Y algunas palabras. Bueno, yo soy Alcira, tengo 56 años. No estoy jubilada aún, pero creo que convencida, además, que el sistema jubilatorio es una cuestión de todos, no solamente de los jubilados. Y esto, como es de todo, porque hoy, mañana, si yo no lo cuido hoy, mañana no me puedo jubilar. Y no solamente por eso, es una cuestión de solidaridad entre clase, entre trabajadores. Nosotros los pobres, lo menos que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es un planeta en condiciones dignas de vivir, un sistema jubilatorio digno, salarios acordes a las necesidades de la canasta básica familiar, y bueno, un salario que alcance para vivir, no para sobrevivir como hacemos hasta ahora. Bueno, básicamente eso, y bueno, a seguir peleando por un sistema jubilatorio digno, para que nuestros trabajadores ocupados, desocupados, tengan la cobertura social que se merecen. Que parieron estos 963 miércoles que hoy hacen esta victoria, pero que antes de los 1000 tenemos que hacer y lograr el 82% móvil para todos los jubilados. Saludamos a los compañeros de los pueblos originarios, los compañeros pehuelches, que también están con nosotros con nuestra bandera, y a los compañeros de judiciales que están en esta marcha. Compañeras y compañeros, para continuar este acto, habla ahora en nombre de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados en la CTA, el compañero Marcos Wallman. Vamos, Bueno, mi nombre es Elsa Monti, soy de la Comisión de Jubilados de Ademis y además soy presidenta de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Estamos acá porque si bien tenemos ya ingresado en el Congreso una nueva ley previsional en la cual reclamamos el 82% móvil en igual cargo, tarea y función para todos los trabajadores, consideramos un paso importante que se otorgue el 82% del salario mínimo vital y móvil a aquellos que tienen la jubilación mínima. No es lo que nosotros tenemos como conclusión, pero es un primer paso muy importante, ya que estos compañeros mejorarían muy poquito, pero en algo, su situación. ¿Sí? Ahora, desde la óptica docente, tenemos nuestra ley docente con una interferencia en la movilidad. Nos jubilamos con el 82% del salario en el momento del cese, pero luego no tenemos movilidad. Como nuestra ley es especial, no entramos en la movilidad de las jubilaciones generales, ¿no? Entonces nos dan una movilización que la CETERA la determina a través de convenios. El último convenio no fue favorable, nos dieron el 1% de aumento, delata que esa falta de aumento porque el docente no aumentó tampoco, así que ahora por esta vez nos han involucrado a la movilidad de las jubilaciones comunes. Nosotros seguimos reclamando la plena vigencia de nuestra ley y una nueva ley previsional que derogue plenamente a las leyes de la época de Menem Cavallo, que son la 24241 y la 24463, las cuales fueron modificándose, tales como que la jubilación privada la logramos hacer desaparecer con la lucha, pero seguimos todavía con la raíz, el tronco de esas leyes vigentes. Pero más de usted, dígame, ¿qué la mueve? ¿Qué le provoca? ¿Deja bronca? ¿Usted lucha por el futuro de los jóvenes que le vamos a poner? Acordate que, bueno, caíste justo en una persona que está luchando desde los 16 años. Bueno, yo empecé con Laico Libre en la escuela secundaria. De ahí en más pasé a ser militante estudiantil durante todo el profesorado, luego militante gremial durante toda mi actividad y ahora soy militante en el área de jubilado y pensionado. Es decir, yo tengo muy incorporado en mí que la única forma de poder lograr una sociedad mejor es a través de las luchas. Y si yo un derecho no lo defiendo, no tengo después por qué llorar porque algo sale mal cuando yo no me tuve el autorrespeto y el respeto a los demás para seguir luchando. Es decir, que esa bandera que decimos, la única lucha que se pierde, la que se abandona, lo tenemos incorporado desde muy chiquita. Yo ya estoy por pisar los 70 años, es decir, que llevo muchos años de militancia de lucha y no voy a parar hasta que la sociedad realmente tenga justicia, que no haya niños que se mueran de hambre, que la salud no sea un privilegio el que tenga dinero, que la vivienda sea para todos, es decir, una sociedad con justicia social real, en donde la deuda interna no exista y al no existir paguen la externa, pero no que paguen la deuda externa a costa de la salud de nosotros. ¿Algo te aclaró? Buenísimo. ¿Me querés decir una palabra vos también? Jubilada, desde que ingresé en la universidad comencé a militar, antes no, y bueno, me tuve que exiliar en la época del proceso, cuando volví seguí militando siempre dentro del gremio docente, y ahora como jubilada, nueva jubilada desde hace un año, sigo luchando porque realmente, primero, la jubilación no es ningún privilegio ni es ningún beneficio, es un derecho. Y entonces, como derecho, tenemos que hacer que se respete, que los gobiernos entiendan que la, todo el mundo durante toda su vida laboral aporta para jubilarse y que tiene que ser un sustituto del salario. Esto está en la jubilación, entonces si hacemos las leyes las tenemos que cumplir. Inclusive como docente, ¿cómo podés enseñar instrucción cívica en un país inviable donde se hace una ley, no se cumple, tenés que reclamar, hay que hacer juicio, no se cumplen los juicios? Y por otra parte, no es solo la lucha de los jubilados, es la lucha de todos. Es imposible que en un país como Argentina, del 70 para acá, hayamos retrocedido tanto. Es impensable. Nuestra generación jamás pensaba que íbamos a llegar a ver chicos de la calle, gente durmiendo en situación de calle, una indigencia, la gente que no puede consumir los alimentos ni las calorías necesarias para vivir, la educación pública bastardeada por algunos que se dicen alavíes, porque proclaman, aparte es una cosa psicótica, ¿no? Porque con un discurso proclaman la defensa de la educación pública, pero en los hechos lo que han hecho es desprestigiar la escuela pública, vaciarla no solo económicamente, sino también vaciarla de contenidos, porque, digamos, no es que cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pero sí es verdad que hay un vaciamiento de la escuela pública, que no se quiere que los chicos lleguen al pensamiento racional, que no se hace nada por nivelar, no se hace nada por incluir, porque las inclusiones son mentirosas y son a fuerza de tracción, digamos, de sangre docente, a fuerza de que un docente incluya lo que no está capacitado para incluir, de contenidos que no está capacitado a dar. Entonces realmente en este mundo del como si, donde lo único que se respeta son los mandatos internacionales, hasta inclusive en el discurso de autonomía, cuando se dice, bueno, los alumnos son autónomos, pero ¿autónomos de qué? Le damos la responsabilidad de autonomía y el Estado se saca la responsabilidad de la autonomía, tanto en las empresas como en la escuela. Bueno, dentro de este contexto, yo creo que lo único que tiene sentido en la vida es la lucha. Si pasamos por la vida sin tratar de modificar esto y miramos para otro lado, entonces realmente no vale la pena vivirla. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Gracias. ¿Qué tengo que saludar? La marcha. ¿Qué programa? ¿Qué número? Está conmigo en la fiesta. Hay que festejar. Hay que, vamos a contar los informes de lo que está pasando hoy en la campe, de la movilización, de lo que estamos hoy buscando, el 82% móvil, lo que esperamos que se resuelva hoy. Y un mensaje para todos los jubilados, los próximos a jubilarse, y nos queda todavía para jubilarnos. Bueno. Creo que el mejor homenaje a los 963 miércoles de los jubilados, uno tras uno, lluvia, hasta nevada llegó a haber en la ciudad de Buenos Aires alguna vez, hasta calores inaguantables, circunstancias donde eran miles y cientos, y a veces 50. Pero siempre 963 miércoles. Eso es lo que acumularon. Eso es lo que se demuestra hoy. Para la CTA es un desafío y un compromiso y una satisfacción. Desafío porque no se puede dejar de luchar hasta alcanzar el 82% móvil definitivamente. Es un compromiso que le puede aprobar este 82%, que es móvil solamente para los que tienen la mínima jubilatoria, que no es poco porque estamos hablando de casi 5 millones de trabajadoras y trabajadores, que es un avance, pero que no llega a hacer lo que realmente necesitamos. Nos está planteando un compromiso de seguir luchando hasta alcanzarlo, y es una satisfacción porque el plenario permanente de jubilados, la Federación de Jubilados de la CTA, la mesa coordinadora que ha sido base de toda esta construcción, que han tenido el Amancio Pafundi y en Miguel Zárate, aquellos dos visionarios que juntaron a todos los sectores jubilados y comenzaron a decirle no a las administradoras de fondos de pensión, dejaron con toda claridad explicitada de que hay que llegar hasta el final y que ellos son la CTA. Así que esta es la CTA de los jubilados. Se quedarán con las ganas aquellos que querían aplaudir desde Olivos la movilidad jubilatoria. Se quedarán con las ganas aquellos que nos querían vender que hay que aceptar jubilaciones diferenciadas. Para algunos sí el 82% y para la mayoría del país no. Se quedarán con las ganas aquellos que, como los gobernantes, nos vienen a decir que es preferible prestarle plata a los grupos económicos o a las grandes empresas o pagar la deuda externa, pero no usar esa plata para los jubilados. Así que lo más importante es eso. Nosotros nos quedamos con las ganas de agradecer y saludar a todas nuestras compañeras jubilados y a todos los trabajadores y trabajadoras que luchamos en todo el país. Gracias, Víctor.